Sí, mira, el presidente Piñera está muy enfocado en el tema de la calidad de la educación. Y esto parte desde la más tierna, estamos hablando de la cuna, primera infancia, en fin. Por lo tanto, lo que está entregando hoy día el Ministerio de Desarrollo Social nos aporta muchísimo al desarrollo neurológico de los niños en tres áreas que son tremendamente importantes: el área cognitiva, el área afectiva y el área social. Y es por eso que invitamos a los padres apoderados que no solamente sus niños puedan trabajar, sino que puedan compartir con amiguitos, ¿verdad? Le puedan leer cuentos, puedan desarrollar todas estas habilidades que los preparan para el ingreso a primer año básico, donde se inicia una de los logros más importantes que puede tener un niño, que es la lectura. Y acompañarlos, ojalá, esto durante toda su vida escolar. Un niño que desarrolla estas habilidades en esa etapa de vida es un niño que tiene un muy buen pronóstico educacional. Y por lo tanto, tal como lo dice el presidente, los niños primero, nosotros queremos, en conjunto con el municipio, que ha hecho un gran aporte a la educación, con los padres apoderados, trabajar para que estos niños tengan las mejores oportunidades y una mejor calidad de vida y una mejor calidad de educación.